Bien, como decíamos, así de cruel es la vida, ¿no? Que sigue avanzando, pese a que estos testimonios a veces den ganas de detenerla. 12:33 en la sintonía de Radio Cuarte, en la 107.0. Te invitamos a buscarnos por internet, en esta ocasión en la página vieja www.aito-cuartedehuerva.es, porque ahí está toda nuestra programación, también la de hoy. Tienes la agenda cultural, tienes los eventos más destacados en la página web, también en la nueva www.cuartedehuerva.es, en formato de texto, y puedes tener buena cuenta de lo que tenemos este fin de semana, que bueno, pues es un montón de cosas. Por ejemplo, lo que tendremos en el auditorio, te hago un pequeño repaso. Tendremos hoy Disco Móvil a partir de las 11:30. Tendremos el domingo la proyección del partido de fútbol del Real Zaragoza de manera gratuita, y también el mismo carácter libre tendrá el ciclo de cine infantil los domingos por la mañana a las 11:30 con la película Marmaduke, la historia de un perro en California. Bueno, una cosa bastante divertida según hemos escuchado en el tráiler en la agenda cultural. Bien, ahora nos vamos al mundo de la música, y es que tal día como hoy, de hace unos cuantos años, nació Richie Valens, este hombre, bueno, pues cuya muerte sería capítulo aparte, ¿no? Porque dicen los críticos que el día que murió él, junto con otros grandes músicos, pues acabó la música. En fin, nosotros vamos a centrarnos en su nacimiento. Richie Valens venía al mundo un 13 de mayo de 1941, tal día como hoy. No sabemos si haría 23 grados, temperatura perfecta como hace ahora en Cuarte de Huerva. Lo que sí que sabemos es que su primer éxito fue este Donna, que vamos a escuchar en 1959. Richie Valens. El éxito del bueno de Richie Valens, Descanse en paz, pero sin duda la canción por la que todos recordamos a la primera estrella hispana del rock fue desde luego La Bamba. Yo no soy marinero, 12 y 39, una canción intensa, mil veces versionada, pero no te dejes engañar. El famoso artífice de La Bamba fue, desde luego, Richie Valens. Una canción que originalmente era una tonadilla popular mexicana de son jarocho, a la que Valens transformó con un ritmo de rock y convirtió en éxito en 1989, haciendo de Richie Valens un pionero del movimiento del rock and roll de habla castellana y catapultando este idioma, bueno, pues al Santa Sanctorum de la música americana. Little Richard, en esta ocasión también, bueno, pues está ahí, ¿no? Coetáneo, incluso colaboró con el bueno de Richie Valens. Escuchamos esto porque no me resisto. Twist and Shout. Cuarte en Onda, 107.0. Thank you. Richie Valens, madre mía, que canciones inolvidables nos dejó, aunque la muerte lo sorprendió en pleno éxito, cuando su carrera era meteórica y parecía que no había hecho nada más que empezar. Le sorprendió, ya sabéis, cuando la avioneta en la que viajaba junto a Buddy Holly y Big Booper, vaya tres, se estrelló el 3 de febrero de 1959. Así lo contaban las noticias americanas, que interrumpieron su emisión para contar esto que vais a escuchar. We interrupt this program for a special news bulletin. Three young singers who soared to the heights of show business on the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. The aircraft chartered from the Dwyer Flying Service crashed near Mason City, ironically the setting for the prominent musical The Music Man. The pilot, Roger Peterson of Clear Lake, Iowa, was also killed. Bueno, el comentarista dice que la muerte le sorprendió en un accidente de aeroplano en Iowa, mientras sobrevolaban Iowa, iban de un sitio a otro en una gira, y bueno, nombra a los tres como jovencísimos y estrellas absolutas del rock and roll. La verdad es que fue una noticia desalentadora para el mundo de la música. De hecho, se dice que ese día murió la música. Una auténtica tragedia que todavía en días como hoy, 13 de mayo de 2011, recordamos. 12 y 46, estás en la radio de Cuarte, este Richie Valens con este Come on, let's go. Publicado en septiembre del 58, este Come On Let's Go, menuda canción, recordando a Richie Valens. Por cierto, que años después de este accidente de avión que os acabo de contar y que seguro que tú ya sabías, bueno, pues un tal Ken Packett, un auténtico fan de Richie Valens, cargado de duros además, pues erigió un monumento en el lugar donde se había estrellado el avión, que representa una enorme guitarra de acero, también acompañado de tres discos que representan a cada uno de los monstruos del rock and roll que se murieron ese día de febrero. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet was fireproof, under the boardwalk down by the sea, some fun under the boardwalk, people walking about under the boardwalk, but we'll be falling in love under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sound of a carousel, and you can almost taste the hot dogs and French fries they sell under the boardwalk down by the sea. Ahí estaba Ritchie Valens en las postrimerías de la década de los 50, esta época tan, bueno, prolífica musicalmente hablando en los Estados Unidos y también tan complicada por el panorama mundial que se vivía. Son las 12:51, esto es Radio Cuarta en la 107.0, será un placer atenderte en el 976-46-3792. Ritchie Valens nos interpreta ahora We Belong Together. Y 53, la última de Ritchie Valens, porque enseguida iremos con Little Richard, ya os he dicho, coetáneo de este grande, es este Summertime Blues. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car, 'cause you didn't work or live. Sometimes I summertime blues. Una buena dosis de rock and roll americano y un recuerdo a la figura del gran Richie Valens. Nos vamos enseguida al territorio deportivo con un montón de cosas, con los detalles de esa carrera popular de segunda edición, carrera popular nocturna en Cuarte de Huerva, mañana sábado 14 de mayo. Nos lo contará Alberto Marcos y luego analizaremos, bueno, pues si existe alguna, las novedades del Cuarte Industrial, que ya sabéis es campeón del segundo grupo de la regional preferente, estamos en tercera. Y luego iremos con el Zaragoza, Osmar Mesa, Pedro Luis González y todos nuestros colaboradores. A pasar buen fin de semana. Hasta luego. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. En onda 107.0. Pero que a nosotros caso, no nos afecta. No nos afecta. No nos afecta porque tú coges con el con la tarjeta nuestra, tú coges el autobús nuestro, te deja el ahora el intercambiador que han puesto nuevo y coges el tranvía, el autobús o lo que quieras con el mismo billete, ¿entiendes? Vale, vale, vale. Oye, pues es que había surgido un poco, es que yo no sé si algunos han entendido que quitaban el billete único o el sí, o que había que sí. pagar. No, pues eso, para pues dejarlo bien claro. Exacto. El ayuntamiento informa. Cuarte en Onda, 107.0.